Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Que hoy hablará en primer término de la moratoria, la nueva moratoria para jubilarse. Es un tema que me interesa además. Particularmente parece mentira, por usar un lugar común, que haya de vuelta habido críticas, como te acordás en el caso del 2005, cómo puede ser que se jubile gente que no tenga los aportes, que... Increíble, un racismo, una insolidaridad, no digo que hayan sido los más, pero cómo se puede estar en contra de universalizar el acceso a la jubilación, ¿no? Sí, hace poco... había una, creo que cuando se reunió Bergoglio con el secretario general de la ONU, con Ban Ki-moon, hizo un comentario que a mí me quedó repiqueteando, porque él dijo que el viejo debate sobre la explotación del capital hacia el trabajo había pasado a un segundo plano, porque en realidad el tema central de hoy era el de la inclusión, habida cuenta que mucha gente había quedado fuera de todo porque el sistema tiene una perversidad tal que los dejaba fuera. Él no lo dice, pero uno podría decir, la paradoja sería que la lucha es por ser explotado. Ser incluido. Ser incluido para ser explotado. Para ser explotado. Uno de los rasgos de la exclusión es el trabajo informal. Y el trabajo informal, entre otras cosas, genera carencia de derechos. Entonces, todas estas medidas son medidas de reparación, son medidas de inclusión, son medidas de igualación. Efectivamente, tienen razón en su mentalidad esos que vos decís, porque defienden la idea individual, personal, de que si yo aporto, me jubilo en función de lo que aporto, y ese es eran las AFJP y el sistema de capitalización. El sistema de reparto es solidario por definición. Acumula y tiende a ser lo más inclusivo y abarcativo posible. Pero además, hay que decirle a esos muchachos que, como se explicó muy bien, los recursos previsionales, solo en un 60% vienen de los aportes previsionales. El otro 40% son aportes del Tesoro de distintas fuentes impositivas. Viene del impuesto a las ganancias, viene del IVA. Claro, eso es crear un sistema solidario. Algunos que pueden más aportan y benefician a otros que pueden menos. Pero no hay otra manera de entender la solidaridad. En este caso concreto, lo que la presidenta anunció es que va a enviar al Parlamento, envió al Parlamento un proyecto de ley para una nueva moratoria jubilatoria que es continuadora de las anteriores que se hicieron, la primera, la que lanzó Kirchner en el 2005. Que fue que incluyó a unos 3 millones de personas. Sí, 2.700. Pero dio algunos datos, ¿no? El 73% dijo de las que lograron jubilarse son mujeres, planteando los temas de inequidad y también de inequidad de género. Y una cosa, Carlos, que también creo que señaló el tema de los deciles más pobres. Sí, pero además el hecho de que las sucesivas políticas económicas, a propósito de lo que estás diciendo, habían dejado afuera, de cada 10 personas habían dejado, en condiciones de jubilarse, habían dejado afuera la mitad. Claro, y hay gente que tiene 12 años, 15 años de aporte, etcétera. Por eso la moratoria, porque no es que no van a pagar. La moratoria les permite, con una facilidad, inclusive con una actualización, se estableció que la cuota de la moratoria en el proyecto de ley que se está mandando va a tener la misma actualización que tienen los haberes jubilatorios, es decir, que se va a utilizar la misma fórmula de actualización. Y me parece que está bien, porque es una manera de darle sustentabilidad al sistema. Pero lo cierto es que se estima que alrededor de 473.000 argentinos y argentinas, es decir, cerca de un poco más de Sí, casi medio millón de personas van a pasar a la categoría de incluidos. Y esto tiene otro costado, que es el costo fiscal. Kicillof habló de eso. Sí, sí, que lo estimó en 12.000 millones de pesos. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno dice costo fiscal, está diciendo otra vez lo mismo que dijimos antes cuando explicamos los recursos jubilatorios. Es decir, son 12.000 millones que salen de una caja y van a la gente más desposeída, con menos recursos, y es además entonces, además de una medida inclusiva, de igualación, de justicia y demás, una medida tendiente a fortalecer la demanda, porque estos sectores de la sociedad no ahorran, sino que peso que reciben lo gastan porque tienen necesidades insatisfechas. Sí, Kicillof dijo a los que reclaman que el gobierno ajuste el nivel del gasto público, sí, dijo, esos pedidos son de gente que prefiere un país con exclusión, y los desafío, lo leo textual a Kicillof, a que se saquen la careta y que digan qué gasto quieren bajar. Claro. ¿A quién le tiró? Bueno, en principio vos te acordás, creo que la semana que viene, pasada digo, yo decía acá, estoy pensando en la semana que viene. La semana pasada yo hay decía mucha acá. Gente pensando en la semana que viene, sí. Yo decía aquí que estos políticos que hablan de eliminar las retenciones, poner la jubilación el 82%, bajar el IVA y no sé cuántas cosas todas juntas, sería bueno que se les pueda preguntar ¿De dónde lo van a sacar y con qué recursos. Y además, cuando hablan de ajustar el gasto, que digan a qué se refieren. Porque, viste, esa cosa de ajustar el gasto, al oído común, suena como que los gastos improductivos, innecesarios, etcétera. Pero resulta que después, cuando esto se lleva a la práctica en el mundo entero, ajustar el gasto tiene que ver con las jubilaciones, tiene que ver con los empleos públicos, tiene que ver con los gastos de salud. Desde luego, ajustar el gasto va en contra de aumentar 3 vacunas obligatorias. Uh-huh. Hay millones de cosas que son ajustar el gasto. Pero a mí me dio la sensación de que claro, a alguien en particular le tiró por elevación. Bueno, porque justamente en esos días había aparecido el presidente de la UIA que, ya utilizando un lenguaje bastante directo, dijo, hace falta un ajuste en materia económica, y si hay que hacer ajustes, dijo, a todos nos toca, y además dijo, el ajuste que menos voluntad veo es el del Estado, y dijo, el Estado está perdido, etcétera, etcétera, ¿no? ¿El Estado está perdido? Sí, porque dijo Héctor Méndez, titular de la UIA. Méndez, que cuestiona el tema de los subsidios, y eso llevó a que la ministra de Industria, Débora Giorgi, le conteste, porque dijo que el monto de los subsidios llegan a las familias argentinas para pagar las distintas cuentas de servicios públicos, pero dijo también que indirectamente, o más bien directamente, están beneficiando a los industriales, por dos razones. Porque si la gente tuviera que pagar el boleto pleno y sí, no tuviera subsidiado, pediría más aumento de salario, porque en definitiva es parte del salario lo que le cuestan las cosas. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la Argentina tiene un enorme subsidio de la energía industrial. Es decir, que los industriales argentinos tienen electricidad y gas subsidiado. Y también apareció, y no quiero dejar de decirlo, ayer el diputado del Frente Renovador, Ignacio Mendiguren, uh-huh, lo cito porque también es uh-huh, el directivo de la UIA, y dijo esto, y prestale atención porque acá creo que hay una sutileza. El salario es el motor del mercado, pero si hay recesión, caída de actividad y pérdida de poder adquisitivo, primero hay que preservar el empleo y luego el poder adquisitivo. Esto dicho así a la ligera, por ahí pasa, pero es peligrosísimo, porque en realidad está diciendo que si hay cualquier dificultad, la cosa hay que arreglarla bajando el valor real del salario de los trabajadores. Y esto me parece que es bastante grave. En la red, la marca de Carlos Heller. Antes de hablar con con Carlos acerca del viaje a Washington, tema fondos buitre. Hay dos anuncios que me interesa tomar. Sí. De Cristina. Uno es el programa Sumar, ¿sí? De las provincias de Santa Cruz, Córdoba y acá, La Cava, la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo lo mencioné recién un poco al pasar cuando hablábamos de los temas de inclusión, pero cuando hablé de las vacunas. En realidad el programa Sumar ya tenía la adhesión del resto de las provincias y ahora se agregaron los tres distritos que faltaban y de esta manera podríamos decir que todo el país está incluido. ¿De qué se trata? Se trata de un sistema integral de salud que atiende a niños, niñas hasta los 18 años y mujeres hasta los 65 años que no tengan obra social. Es decir, otra cobertura inclusiva. Y junto con eso fue justamente que anunció las tres nuevas vacunas al calendario obligatorio, la sí. contra el rotavirus, la varicela y el meningococo. La gente a veces no le da, pues es lo que con esto hay 19 vacunas obligatorias. Digo, estamos trabajando para construir una sociedad mejor, porque normalmente los hijos de clase media se vacunan. Los que no llegaban a esto siempre son los sectores pobres. Los excluidos están excluidos de todo. Entonces, cuando vos vas incorporando vacunación obligatoria, el tema de la asignación universal incluye la vacunación y incluye el boletín. Ir al cole y vacunarse. Parece una pavada, pero es la trascendencia desde el punto de vista de construir una sociedad inclusiva con ciudadanas y ciudadanos mejor preparados, más aptos, más sanos. Es un cambio que lo vamos a ver seguramente dentro de 10, 15, 20 años en todo el resultado positivo que va a tener. Y también hubo un anuncio respecto de Atucha. Atucha 2, Néstor Kirchner, que ha sido puesto el nombre en un debate en el Parlamento donde también la oposición se negó, se retiró y demás porque no quiso aceptar ponerle Néstor Kirchner. En realidad nada más justo porque Atucha 2 estaba paralizada, absolutamente, estuvo detenida durante más de 10 años la obra y fue Néstor Kirchner el que la reactivó, la puso en marcha, se tomaron las decisiones y se hicieron las inversiones que corresponde y hace unos días y después de un conjunto de pruebas parciales, esto es un tema crítico que requiere mucha precisión, se llegó al punto donde el reactor central llega a lo que se llama punto crítico, que significa que el proceso de fusión nuclear empezó a liberar energía. Y que esto significa también que en un par de meses comenzará a haber energía eléctrica de esta nueva central que se va a empezar a volcar al mercado. Y estamos hablando de algo importantísimo porque cuando alcance su potencia plena, Atucha 2 va a aumentar en un 4% la cantidad de energía eléctrica disponible por el sistema eléctrico interconectado, es decir, es un crecimiento importante. Pero además va a permitir una serie de cosas, la reparación de embalse, para prolongar su vida útil, la central embalse, para prolongar su vida útil 30 años más. Y también significa que otras obras como Atucha 3 y Atucha 4 van a comenzar a llevarse adelante, y todo esto tiene que ver con toda una profunda transformación de nuestra infraestructura energética, y bueno, y solo es posible en el marco de un Estado activo que sigue subiendo escalones para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y de inclusión social, porque no hay desarrollo, una cosa es el crecimiento, vamos a volver a decirlo, acá estamos hablando de una crecimiento, cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Claro, por eso hablamos de desarrollo, porque el desarrollo inevitablemente tiene que venir de la mano de la inclusión. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Te vas a Washington mañana integrando una delegación de gobierno y oposición. Alguna gente se sorprendió por esto. A mí me parece toda una muestra de dignidad o de madurez política, ¿no? Que se vaya en conjunto a defender los intereses del país. Virtualmente la única fuerza de oposición que no integra la delegación es Fauna o Faunen, como a quien quiera. Aunque por ahí vi que quizá viajaría Martín Lustó, pero creo que no está confirmado, y en todo caso si lo hace sería título individual, porque la fuerza de Carrió y... No, él es de la fuerza de Carrió. Claro. Pero... Él está en el bloque, por lo menos el bloque parlamentario de Lustó es el bloque de Carrió. Están sí. Agumedo, Carrió y él. Sí. En la reunión que hicimos, para ser totalmente objetivo y justo, él dijo que... Carrió estaba de acuerdo. ¿Que Carrió estaba de acuerdo? Él dijo que Carrió estaba de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, porque, que... porque aparentemente quienes no... Aparentemente, digo, uh-huh. quienes no estarían de acuerdo en integrar la delegación serían básicamente los radicales y los socialistas. Tampoco la están integrando la... ¿Cómo se llama? La Unidad Popular, el partido de Lozano, Lozano y de Genaro. Y de Genaro. También dijeron que no. Y bueno, y tampoco están los partidos trotskistas, digamos. Uh-huh. Pitrola. Exacto. También van diputados y van senadores. Uh-huh. Por ejemplo, de... Fuerza Federal, que lo se llama, que es partido de Rodríguez A, sí, va diputados, y va Rodríguez A, uh-huh. y va Rodríguez A, va Zamora, el senador sí. Zamora, va Pichetto, y va algún senador más, que ahora se me está escapando, pero... Pero digamos que es una delegación conjunta. Es una delegación amplia, sí. La idea nació de una iniciativa que tuvimos una invitación de Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, que nos planteó esta idea, surgida de una iniciativa de la Cancillería, de la Embajada Argentina en Estados Unidos, sí. que veía como útil al proceso uh-huh. de las negociaciones y demás, que hubiera una presencia parlamentaria, habida cuenta de que tal vez el Parlamento de Estados Unidos era el que menos había tenido intervención en toda esta cuestión y tal vez información. Y bueno, y llega en un momento interesante porque apareció esta noticia que parece una nota de color, pero no es una nota de color, que 106 o 107 diputados ingleses, británicos, firmaron un petitorio para evitar la especulación de los fondos buitre contra la deuda argentina, y esto también hay que ponerlo en el mismo marco, ¿no es cierto? Hay algo en lo que vos siempre reparás y yo te pediría que lo reiteres, incluso me permití citarte en el editorial y la nota de página del otro día, del lunes, que tiene que ver con qué está en juego a partir de lo que falle la Corte claro. Suprema de los Estados Unidos, recordando que puede directamente rechazar, puede aceptar la postura argentina, que es la hipótesis aparentemente menos probable, o puede pedir información al Poder Ejecutivo para ver qué opina, al Poder Ejecutivo norteamericano. Una pequeña corrección. Aceptar no quiere decir apoyar la postura argentina. Aceptar quiere decir que se va a ocupar del caso. Sí. Es decir, puede decidir ocuparse, sí. puede decidir que no es materia de la Corte Suprema y por sí. lo tanto dejaría firme la sentencia de la Cámara de Apelaciones, que es la que, uh-huh. Que ya falló contra Argentina. El fallo de Griesa. O podría, antes de despedirse, pedirle al Ejecutivo de Estados Unidos, al Tesoro de Estados Unidos, una opinión respecto de el impacto que este tema tendría o el interés que puede existir para las finanzas globales o para los propios para el propio Estados Unidos. También puede, creo, no hacer nada. Porque lo que hace la Corte es periódicamente decir qué casos toma. Si puede decir que no lo va a tomar, o podría no decir ni que lo va a tomar ni que no lo va a tomar y dejar en suspenso el tema, decir que también eso es así. Ahora, hay toda una cuestión que supera el interés por la deuda argentina, eso, creo yo. Por ejemplo, apareció el vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, y en una conferencia de prensa dijo, textual leo, el fondo sigue profundamente preocupado por las amplias implicaciones sistémicas que la decisión de la Corte podría tener en general para los procesos de reestructuración de deuda. Y este es un tema fundamental para entender por qué algunos de esos apoyos, o por qué el Tesoro de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay en el candelero muchas situaciones pendientes de países que podrían necesitar reestructuraciones de deuda. Un fallo en contra de Argentina siente un precedente de doble efecto negativo, diría yo. Por un lado, convierte a la Plaza de Nueva York en una plaza inadecuada para llevar adelante el proceso de reestructuración, lo que hace que el conjunto del sistema financiero y todos los que participan de todos estos procesos estén alarmados con esa posibilidad. Pero segundo, desde un punto de vista más global aún, pone en riesgo la posibilidad de reestructuración de deudas soberanas que países con enorme endeudamiento, y si uno mira, por ejemplo, Europa, la Europa de la periferia, sí, puede observar que hay países que se han endeudado muchísimo en todos estos últimos años, en todos estos procesos que vienen desde la crisis de Lehman Brothers en adelante, y que podrían necesitar reestructuraciones, y que un fallo de esta naturaleza podría ser un condicionante muy fuerte para que los acreedores acepten las reestructuraciones. O sea, ¿para qué nos vamos a meter en esto si esperamos y después la vamos a ganar en la justicia? Pero simultáneamente, que es lo que vos siempre remarcabas, también es cierto que un fallo a favor de la Argentina o una movida que favorezca a la Argentina, bueno, es reconocer que el chico malo, con la quita de capital más grande de la historia, que al chico malo le fue bien. Sí. Sí, bueno, y por eso el tema está allí, por eso el tema es complejo, y por eso seguramente hasta aquí no se ha resuelto. Pero por otro lado, vamos a decir algo que también creo que es importante decir. Los muchachos, los buitres, hacen unos lobbies fenomenales. Los muchachos tienen poderosos referentes, incluso en el Parlamento de los Estados Unidos, que han generado iniciativas sancionatorias para la Argentina porque no ha pagado. Y para que nadie crea que estamos hablando de bebés de pecho, solamente para tener en cuenta, les diría que el fondo, por ejemplo, Elliott Management, que es el que está litigando con la Argentina, sí, compró títulos pagando 17 millones de dólares. Este fue en el caso de Panamá. En el caso argentino, pagó una cifra bajísima que no llega a ser el 10-15% de lo que está reclamando. Es decir, que si tuviera éxito, obtendría una ganancia sideral. Por eso son buitres. Así que bueno, te la cuento a la vuelta. Dale.